El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Comienza Que Suene, el programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias que busca la música y los ritmos de los distintos rincones del país. Comenzábamos esta edición escuchando a Los Desastrónomos a recomendación de Radio La Mosquitera. Escuchábamos Solferino, tema que da nombre al disco presentado en abril, grabado durante la cuarentena. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos viaje y vamos para Capital Federal. Radio Asamblea nos trae folclore de la mano de Chirimoya, quena, guitarra, charango y percusión. Escuchamos. Desde Villa Crespo, en la comuna 15 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, saludamos a las y los oyentes de la red Farco. Somos Radio Asamblea, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en el 94.1 de la FM. En esta entrega les presentamos al proyecto Chirimoya Folklore, que interpreta temas de raíz folclórica andino, criollo, argentino y latinoamericano. Actualmente el grupo está integrado por Germán Erigimovich en voz y quena, Natalia Silis en voz y guitarra, Anaí Farji en charango y Leandro Sebastiani en percusión. Viven en las comunas 4, 5 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí en Pampa del Chañar y me revolvió tu pollera azul. Sentí en mi corazón un repiquetear por ti. Y me revolvió tu pollera azul. Sentí en mi corazón un repiquetear por ti. Pampa de soledad, eso es mi corazón. Tu madre me vio, tu madre te besé, triste me quedé, triste me quedé por ahí. Tu madre me vio cuando te besé, velay. Triste me quedé cuando te llevó. Por quebrada de Guanajuato y en Pampa del Chañar seguí, seguí tus pasos, nunca te pude hallar. Adiós que me voy llorando. Cielo azul donde el corazón dejé, con el beso que de tu boca en flor robé. La zamba terminó lejos de tu querer. Tu pollera azul con su revolear velar, mi sueño de amor, mi sueño desparramó. Pollera azul con su revolear velay, mi sueño de amor lo desparramó por ahí. Por quebrada de Guanajuato y en Pampa del Chañar seguí, seguí tus pasos, nunca te pude hallar. Adiós que me voy llorando, Pampa de mi soñar. Proyecto Chirimoya Folclore interpretó Pampa del Chañar de Buenaventura Luna. Para contactarse con ellos, el Facebook Proyecto Chirimoya Folclore, todo junto. Para escucharlos por Spotify, Proyecto Chirimoya Folclore. Música. para que suene. Y la Red Farco, reportó Mario Masquef de Radio Asamblea, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, en el barrio de Villa Crespo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias. Que suene la música nuestra. Seguimos nuestro viaje para Córdoba. La ronda radio comunitaria nos trae la magia del trap, dub y música electrónica con Lion Trap Zion. Y a veces no puedo más, a veces me pierdo, a veces me encuentro. Hola amigos y amigas de Que Suene y Red Farco, ¿cómo están? Yo soy Lion Trap Zion, soy músico y productor. Vivo en las Sierras Chicas, en la provincia de Córdoba, y hace más de 10 años que vengo con mi proyecto solista, que incluye un par de discos editados. Los invito a que me sigan en las redes, en Instagram como Lion Trap Zion. Y que puedan ver mis videos en mi canal de YouTube también. Básicamente Lion Trap Zion es un espacio de creación en el que intento no ponerme límites y en el que busco compartir ese arte con personas, con invitados, con invitadas, con músicos y músicas de todas partes del mundo, y que generan la magia de la química entre las personas y la comunicación a través de la música. La raíz es el reggae, el trap, la música electrónica. Las influencias son infinitas. Inclusive cada vez me doy cuenta de que estoy influenciado por músicas que ni siquiera creía que lo estaba. Así que creo que Lion Trap Zion es un universo paralelo en el que me permito jugar, divertirme y ser yo mismo. Espero que lo disfruten, que les guste. Espero que sepan apreciarlo y puedan sentir algo de lo que quise transmitir con estas creaciones. Muchísimas gracias. Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. There's a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why, things are not the way they used to be. I want them alive. Wanna know we gotta face reality now. Though I try to find the answers to all the questions they ask, though I know it is impossible to go living through the past. Tell no lie, such a natural mistake, blowing through the air. Though I try to find the answers to all the questions they ask, though I know it is impossible to go living through the past. Tell no lie, there's a night. such a natural mistake, blowing through the air. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos en Misiones. Radio Libertador nos muestra sonidos de acordeones con alma. Enzo Lautaro, desde 2 de mayo, una mezcla de Paraguay y Misiones. Este acordeón viene sonando en la geografía misionera desde hace unos pocos años. Enzo Lautaro Cristaldo, hoy con 26 años. Cuando era un gurí de tan solo 7, recibió de su abuelo, allá en la localidad de 2 de Mayo, un acordeón. Su papá, paraguayo, y su mamá, misionera, pasó su infancia arrancando acordes a la verdulera, hasta que se convenció de su destino musical y se vino a Posadas a estudiar con el maestro Ricardo Ojeda. Comenzó con clases de piano hasta que tuvo que tomar la gran decisión. Con la verdulera se defendía, pero más acordes de los que sacaba se hacía difícil. Además, comenzó a componer. Entonces se decidió por uno de 5 hileras. Claro que se hacía difícil comprar, pero si hay algo que tienen los músicos es la solidaridad. José Lochoab, artista consagrado y hoy ministro de Cultura de la Tierra Roja, se le ocurrió la idea de hacer una juntada de músicos en la Casa Paraguaya y cobrar entradas para que el gurí pueda comprar su acordeón. Esa noche, Enzo Lautaro fue muy feliz. Tocó junto a su maestro, también Joselo, Andrés González, Franco Zacarías, Vanessa Avellaneda, Quinteto Tangazo y varios artistas más. Esa noche solidaria alcanzó para que Lautaro comprase su acordeón. Viajé a Porto Alegre, Brasil, y fue un sueño que tenía desde chiquito, de poder tener un acordeón más grande. Y creo que fue un bonus que tuve la suerte de que Luis Carlos Borges me acompañe en Porto Alegre a comprar el acordeón. Me acuerdo cuando estaba ligando al puerto de Brasil. Me escribe Carlos Borges, bienvenida a Brasil, cuando llegues a Porto Alegre, avísame y te acompaño. Para mí fue una emoción ver un mensaje así de un ídolo que uno siempre lo veía por internet. Enzo Lautaro tiene dos discos grabados. El primero en 2008 se llama Renacer y el segundo en 2015 bajo el título de Tierra Mística. Escuchamos en este informe los siguientes temas: La Calandria de Isaco Abitbol, Mal Dormido, Latidos de la Selva y Caayari, estos tres compuestos por Enzo Lautaro, acordeón joven de estos pagos. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y así termina una edición más de Que Suene Farco. Acordate de buscar a las bandas que escuchaste hoy en las plataformas musicales y en las redes sociales. Nos vamos en la realización Ignacio Aguilar y Ana Clara García en conjunto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta la próxima.